Vamos a recurrir a la mesura habitual de Rodolfo Terráneo para situar las cosas en el lugar que correspondan. Rodolfo, es un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Víctor Hugo? ¿Qué piensa, doctor, de este viaje de la presidenta que ha terminado? En un instante lo vamos a tener a Pablo Gagliano diciéndonos que la presidenta ya está otra vez en la Argentina. ¿Qué piensa de todo esto? Mire, yo sé que hay discusiones deportivas, si usted me permite la palabra, temas en los cuales todo espectador se considera en condiciones de participar, y cualquiera se entusiasma discutiendo si hay doble comando o no, cualquiera se entusiasma discutiendo si la presidenta debió haber ido a Cuba o no, y yo siento que es muy difícil atraer en cambio la atención sobre temas de fondo. Me parece que la Argentina no tiene hoy un proyecto de medio y largo plazo en un momento muy especial del mundo. Creo que el gobierno debería estar discutiendo sobre estos temas de fondo. Creo que la oposición tendría que estar construyendo un proyecto de alternativa. Y me revela que no haya eso, que estemos en discusiones que, bueno, pueden tener alguna importancia, esto que usted señalaba, la oportunidad de determinado viaje, pero eso no es lo que va a decidir el futuro de la Argentina, y no veo que se esté discutiendo el futuro de la Argentina. ¿Discutirlo es procurar un acercamiento entre Carrió y Cobos, como se dice que usted procura, Rodolfo? Yo no estoy proponiendo el casamiento de Calisto y Melibea, ¿no? Me parece que la iniciativa tiene, o por lo menos esa es mi intención, un propósito más profundo, que está vinculado a esto que le decía, ¿no? La Argentina carece de un proyecto de mediano y largo plazo. Yo creo que es necesario que lo tenga el gobierno, y es necesario que el otro lado exista. Más que un frente de oposición, un frente de proposición, ¿no?, que ofrezca un proyecto alternativo. Y yo quiero ayudar aportando a este efecto mi experiencia de la Alianza, que tuvo dos fases, una extraordinariamente exitosa y otra por demás decepcionante. Cuando en 1995, como presidente de la UCR, yo propuse que se formara una alianza sin esperar a 1999, no hubo un solo dirigente que estuviera de acuerdo, ni en el radicalismo ni en el Frepaso. Y 100% de los comentaristas políticos dijeron que la alianza no se iba a formar nunca. Bueno, finalmente la alianza se formó en 1997, ganó las elecciones legislativas de ese año y llegó al poder en 1999. Pero allí comenzó el traba, ¿no? Porque el doctor de la Rúa decidió continuar con la política ya agotada del uno a uno, que no podía llevar sino a lo que llevó cualquiera que hubiese sido el presidente se hubiese encontrado con la misma situación si hubiese tenido la obstinación de mantener a rajatabla el uno a uno. Verdad es también, doctor, que si no decía eso no ganaba las elecciones. Bueno, este es el problema que muchas veces hay que enfrentar, hay que explicar. Una campaña también tiene que ser un ejercicio didáctico, un ejercicio de persuasión. El candidato no puede ser simplemente un eco de una demanda que a veces no está ni siquiera fundada, está fundada en temores. Creo que tenemos que tener una política de otra calidad. Si usted ha sido, bueno, usted los ha analizado incluso los debates entre Obama y McCain, en esos debates se discutió política impositiva, se dijeron cosas que se supone es de libro, no puede decir un candidato, se dijo qué impuestos había que aumentar, había discusiones muy profundas. Me parece que eso es lo que necesitamos, y a mí la experiencia de la Alianza me enseña dos cosas. Una, la alternativa al oficialismo hay que construirla con urgencia, no se puede esperar al 2011. Y dos, el frente tiene que ser un frente, como decía, de proposición, con un proyecto muy definido, ¿no? Es que armar un frente para marcar la oposición o la nueva proposición, como usted señala, es una tarea que la Alianza hizo bien, pero el fracaso surgió de unir quizás personajes tan disímiles como Carrió y Cobos, es decir, una alianza de Carrió y Cobos, puestos en el gobierno, podría hacer saltar por los aires también las discrepancias que mataron a la alianza. Mire, yo no creo, primero, que en el caso de la alianza el fracaso se haya debido a diferentes culturas políticas o a diferentes personalidades, que las hay dentro de un mismo partido, siempre. Creo que el fracaso fue muy claramente vinculado al uno a uno, que tenía que llevar sin ninguna duda. Bueno, y esa fue la razón por la cual yo duré tan poco en el gobierno, porque ese era mi pronóstico, tenía que llevar a lo que llevó. Siempre conciliar personalidades, conciliar criterios, cada individuo es distinto, es una tarea difícil, forma parte de cualquier acción social, pero como le digo, dentro del mismo partido usted tiene distintas personalidades, criterios, ambiciones, expectativas, eso no es sencillo. A mí no me asusta tanto conciliar posiciones como conciliar criterios. No me parece que sea tan difícil conciliar personalidades, pero sí conciliar criterios que no pueden ser el preámbulo de la Constitución. Es decir, no puede ser que podía estar bien en 1983 cuando salíamos de una dictadura, pero quiero decir que un proyecto no es un enunciado de buenos propósitos, es una serie de cómos, de donde uno tiene que elaborar políticas muy, muy, muy definidas, y a mí me parece que eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, y no veo que se discuta. Doctor Rodolfo Terráneo, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted, Víctor.